Seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, mi gente motoquera, mi gente metalera, estamos de vuelta aquí en el mejor programa de motociclismo y rock de la capital. Bueno, gente, como hemos visto y ya hemos escuchado a partir del fin de semana pasado, si lo podríamos decir así, comenzamos con una nueva modalidad, una nueva aventura, podríamos llamarlo así, para todos los ecuatorianos, ¿sí? En otros países aún todavía se están manteniendo las restricciones, aún se están manteniendo toques de queda, etcétera. Pero lamentablemente aquí en nuestro país, pues esto no se está dando debido a que las autoridades decidieron tomar unas decisiones, para algunos erróneas, para otros acertadas. En lo personal, para mí, bastante errónea, por lo que obviamente, como hemos oído las campañas, esto aún no pasa. El virus sigue en el ambiente. Simplemente ahora nos están diciendo en pocas palabras, sálvese quien pueda, protéjase en ustedes, haga lo que le dé la gana. En pocas palabras, gente, así que, bueno, como siempre en estos consejos que les hemos estado dando últimamente, por favor, protéjanse, sí, ya saben, el uso de la mascarilla, el uso de, qué sé yo, guantes, el uso de algún terno de bioseguridad, de una máscara, etcétera, pues no está por demás, ya que obviamente esto nos va a proteger de este COVID-19 que prácticamente golpeó a todo el planeta y sigue cobrando víctimas. Bueno, para comentarles un breve, un breve resumen de lo que estamos haciendo aquí en la radio, pues obviamente, como sabrán, trabajamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos más de 100 programas independientes, ¿sí? Por cierto, enviándoles un saludo a cada uno de ellos que siempre hacen que esta radio sea la radio cultural más grande de a nivel mundial, gente. Bueno, entonces, obviamente, al tener bastantes programas, pues debemos conocer y saber, más que todo para información de ustedes, que obviamente tenemos bastantes programas. Los productores y conductores de estos programas, pues obviamente estamos constantemente utilizando la cabina, tenemos invitados, tenemos personas que forman parte de nuestros grupos, de nuestros programas. Entonces, obviamente, el riesgo de contagio en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es bastante alto, ¿sí? Razón por esta es la que todavía no se están emitiendo programas en directo desde, no hemos estado nosotros, mejor dicho, emitiendo programas en directo desde cabina, ya que obviamente la radio de la Casa de la Cultura por el momento se encuentra, digamos que en un receso hasta que pase todo esto, ¿sí? Después de esto, pues obviamente ya estaremos regresando a lo que sería la normalidad. Esperemos que mientras más rápido sea, mucho mejor, pues obviamente todos queremos volver a trabajar y continuar con todo nuestro nuestro servicio, sí, para información de ustedes. Entonces, obviamente estamos a la espera de esto, esperemos que las cosas se vayan solucionando, que las cosas se vayan dando, que se puedan habilitar ya las cabinas de la Casa de la Cultura para poder ya volver a la normalidad y emitir este su programa de motociclismo y rock que a ustedes tanto les gusta. Así que, gente, no nos pierdan el hilo, no se olviden de nosotros, que nosotros no nos olvidamos de ustedes. Estamos todavía saliendo al aire, como ustedes pueden escuchar, estamos subiendo los programas al fanpage de Facebook para que ustedes los puedan escuchar y se sigan manteniendo al tanto de todas las noticias para las cuales nos estamos, nos seguimos preparando, seguimos estudiando, seguimos pasándoles a todos ustedes. Bueno, en la noche de hoy, como les comentábamos, vamos a tener algunos temas bastante importantes. Esta vez me tocó a mí ver la modalidad, o hablarles, mejor dicho, sobre la modalidad para impartir clases teóricas vía estas aplicaciones o estos programas que los tenemos hoy por hoy en la radio, en la computadora, mejor dicho, y que prácticamente nos han servido tanto a muchas personas para las universidades, colegios, escuelas, institutos, etcétera, incluso programas de televisión, programas de entrevistas, programas de radio. Hemos visto que se estaba manejando esta modalidad de el online utilizando Zoom, utilizando Microsoft, etcétera. Bueno, cualquiera de estas aplicaciones, el propio Facebook, sí, el propio Facebook que en el cual se puede realizar grabaciones de videos, etcétera, sí. Y también recordándoles que Facebook a partir de este mes, pues obviamente ya no se puede transmitir prácticamente música sin que se haya autorizado y no se viole los derechos de autor. Así que, gente, bueno, esto creo que prácticamente no sería mucho inconveniente por nuestra parte, ya que ya saben, nuestra esencia es el motociclismo. El rock, el metal es un complemento brutal a nuestro programa. Pero bueno, gente, de todas maneras, como les comentaba, pues esta modalidad de estudiar online o a distancia, pues aún se sigue dando en algunas instituciones. En otras, vuelta, optaron por ya recibir al personal, a los alumnos de las escuelas de conducción presencialmente. Pero ¿qué riesgos puede traer esto? Pues obviamente existe bastante riesgo, ya que sabemos que los dueños de las escuelas de conducción, pues también les pegó la crisis, les pegó este COVID, ¿sí? Y obviamente ahorita lo que se está tratando es que los alumnos empiecen a asistir a las clases en un número determinado. Pero lamentablemente es un foco alto de contagio esto de tener algún número de alumnos encerrados, si se podría llamar el término, en una aula, ya que obviamente siguen o se seguirían exponiendo. Ya sabemos que no es que simplemente con echarme alcohol, con tener una mascarilla, con ponerme gel, etcétera, el virus se va a ir. Pues como sabemos, muchos de ustedes habrán leído sobre este virus, que se queda en diferentes materiales, qué sé yo, me parece que yo escuché alguna vez que se quedaba como, creo que me parece un día, dos días, no estoy muy seguro, se quedaba en el metal, en la madera se quedaba otro tiempo, en el papel otro tiempo, en el plástico otro tiempo. Entonces, perdón, se mantiene vivo y se mantiene latente ahí este virus. Entonces, no creo que sería todavía una muy buena idea. Lamentablemente también no se tomó en cuenta, y esto es un problema bastante serio, no se tomó en cuenta que muchas de las personas que aprenden a conducir motocicleta van obviamente de los 18 años en adelante, hasta los, qué sé yo, 60 años, que yo en lo personal tuve el gusto de recibir a tres personas de la tercera edad, si se considera los 60 años, creo que sí, me parece, como alumnos en la escuela donde yo trabajo, que por cierto quiero mandarle un saludo muy especial a todo ese personal de escuela de motos que siempre nos está apoyando, y muy pronto, no se pierdan, muy pronto estaremos regresando con sorteos, regalos de parte de este gran auspiciante que tenemos nosotros. Como les decía, pude recibir pude dar clases a estas personas. Y obviamente no hubo ningún inconveniente, sí, porque eran clases presenciales, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Pero ahora resulta que se están utilizando estas aplicaciones, Microsoft Teams, el Zoom, etcétera. Y hay muchas personas que lamentablemente, digamos, hablemosle así morochamente, están peleados con la tecnología. No saben absolutamente nada de lo que es conectarse, de lo que es el enlace, de lo que es esto, de lo que es el otro. Y obviamente esto no se tomó en cuenta, ¿sí? Esto no se ha tomado en cuenta. La Agencia Nacional de Tránsito lamentablemente cogió y dio una disposición sin ponerse a pensar, sin hacer un estudio de qué probabilidad hay de que las personas mayores de edad o personas adultas no tengan contacto con este tipo de aplicaciones o no sepan cómo funcionan este tipo de aplicaciones. Por lo general es el problema, uno de los problemas que se están dando, ¿sí? Y les digo personalmente en lo que nos encontramos acá en Escuela de Motos, y es que lamentablemente hay personas adultas, mayores de edad, incluso personas de, podríamos decirle que pasan los 30 años, que no saben cómo se utiliza un Zoom, que no saben cómo se utiliza un Microsoft Teams, que no saben cómo se utiliza una plataforma Moodle, etcétera. Entonces, obviamente para ellos esto es nuevo. Y como esto es nuevo, pues a veces se les es muy difícil aprender mediante estas clases virtuales. Lamentablemente esto no se tomó en cuenta. Hay muchas personas que incluso no tienen señal de internet, no tienen una computadora. Tienen que contratar megas para poder recibir estas clases, y lamentablemente si no las reciben, pues la Agencia Nacional de Tránsito no hace válido su curso. Son cosas que no se tomaron en cuenta y que lamentablemente están repercutiendo ahora. Hay bastante molestia de muchos alumnos a nivel nacional, no solo a nivel de Quito ni de Escuela de Motos, sino a nivel nacional, que lamentablemente no es lo mismo recibir unas clases por una pantalla que recibir unas clases directamente. Y aquí hay muchas cosas que se debe topar. Por lo general, también deja bastante que desear este hecho de que al dar clases presenciales, pues lamentablemente no es lo mismo, ya que hay muchos detalles, hay muchas cosas. Se podría decir que a veces incluso los propios alumnos nos tratan de demostrar con sus palabras, con sus manos, con sus gestos, cómo se sienten o cuál es su pregunta, cuál es su duda, cuál es su miedo, etcétera. Y lamentablemente a través de estas plataformas no se lo hacen. Muchas personas incluso hablan sin siquiera prender el micrófono, porque obviamente no conocen. Son cosas que no se pusieron a pensar, cosas que se las dejó pasar por alto y que lamentablemente ahora están repercutiendo, ¿sí? Bueno, gente, nos vamos a un corte musical y regresamos con más de este importante e interesante tema. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. tips de seguridad. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, mi gente motoquera, mi gente metalera, muchas gracias por continuar aquí a través de Torque Metal, siempre rodando y sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Vea, más que sea así, pero diga gracias, ¿sí? Oh, todo bien, gente, sí, recuerden que estamos subiendo constantemente los programas que se están emitiendo a través de la AM, pues nos bajamos los programas, les subimos a la página de al Facebook, mejor dicho, de Torque Metal, para que ustedes puedan escucharlos, puedan tener acceso, ¿sí? Si de pronto por ahí ya sabemos que hay muchas personas que nos están escribiendo, vean cuando vuelven al aire, etcétera, pues entonces para que sepan y tengan entendido que no los olvidamos y que seguimos trabajando para ustedes. Siempre, gente, ya saben, sin colores, sin tendencias políticas, sin tendencias religiosas, ni nada por el estilo. Siempre siendo como ustedes, y gracias a ustedes nos hemos caracterizado por ser el mejor programa de motociclismo y rock. Bueno, quiero enviar un saludo rapidito hacia toda esa gente del norte del continente, a la banda Pulsión de Argentina, que constantemente nos están escribiendo, a toda esa gente de Chile, a toda esa gente de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, donde se encuentran esos hermanos, esos hermanos brasileiros que, o sea, sinceramente se han portado con nosotros de una manera espectacular. A la gente de Perú, de Bolivia, de Venezuela, un saludo para Osvaldito, que seguramente me está escuchando desde allá, desde Venezuela. Un saludo para toda esa gente de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Alemania, de Australia, de España, de Portugal, de Italia, que siempre nos están escribiendo, nos están escuchando. Un saludo inmenso, un moto abrazo para todos ustedes, hermanos, a nivel mundial. Bueno, gente, como estábamos conversando, pues, topando y recapitulando lo que vimos en el segmento anterior, pues lamentablemente, como les decía, estas aplicaciones fueron diseñadas para obviamente tener una comunicación entre nosotros, pero lamentablemente, como les comentaba, la mayoría de personas que quieren acceder a una licencia, pues son personas que por lo general no conocen cómo se manejan este tipo de plataformas virtuales, ¿sí? Es un inconveniente bastante molesto, como les estaba diciendo. Hay muchas personas que primera vez que acceden a una computadora, que no saben que su teléfono les servía para ese tipo de cosas, que de pronto muchas de las cosas que se están dando en estas plataformas dejan muchos huecos, muchos vacíos. No es lo mismo estar frente a los alumnos, ¿sí? Y explicarles, decirles esto es así, esto es asado, si usted acelera mal, si usted frena en una curva, etcétera, pues lamentablemente hay cosas que se están dejando de lado, ¿sí? No es lo mismo coger y impartir una persona, un instructor, impartir lo que son las técnicas de conducción, por ejemplo, una mecánica preventiva de la motocicleta, es para explicarles detalladamente cómo se procede a hacer un cambio de aceite, una lubricación de cables, un mantenimiento de la batería, una tensión de cadena, etcétera. Pues lamentablemente ahora se ha tocado emitir estos pasos y pasarlos por video, pero obviamente ustedes sabrán y ustedes entenderán que no es lo mismo, que lamentablemente este punto hace muchísima falta. muchas personas, muchos alumnos han, incluso nos han dicho a nosotros que allá en Escuela de Motos nos han dicho que por favor les demos un curso de mecánica preventiva, que era lo que se daba anteriormente, cuando no hubo este problema del virus, etcétera. Entonces, obviamente, no es que no se las quiera dar, sino que lamentablemente el espacio físico es muy reducido, ¿sí? No se puede aglomerar a muchas personas, ya que obviamente no es que solo se exponga a ellos, sino también nos expondríamos instructores, personal de las escuelas a nivel mundial, lamentablemente, ¿sí? Entonces, obviamente, es uno de los factores, ¿sí? Otra cosa es que, como les comentaba, algunas escuelas están optando por recibir a un número determinado de alumnos, pero ¿hasta qué punto esto puede ser seguro? ¿Hasta qué punto esto puede ser? ¿Se puede proceder a realizar este tipo de cosas? ¿Sí? Lamentablemente el virus sigue en el aire. ¿Sí? Hay personas asintomáticas que pueden estar ingresando a una escuela y contagiar al resto. Este regreso a la normalidad, si le podemos poner entre comillas, porque, o sea, al fin y al cabo, vuelvo y repito, fue, ¿sabe qué? Vean, hagan lo que quieran y sálvese el que pueda. Entonces, lamentablemente, creo yo, a mi punto de vista, que se tomó una decisión muy pronta, una decisión muy irresponsable de parte de las autoridades, ¿sí? Se podía haber buscado otras opciones, qué sé yo, se me ocurre el poder impartir este tipo de conocimientos o impartir las clases de conducción a los alumnos individualmente, qué sé yo, a tener dos alumnos en un aula con un instructor, salen ellos, bajan, qué sé yo, a una pista de conducción, aprenden a conducir, hasta eso regresan otros y así intercalando, o sea, no sé, es una opción que se me viene a mí a la mente. Pero bueno, este regreso a la normalidad es lo que nos está poniendo a prueba, si podríamos decir, incluso hasta nuestra capacidad para poder resolver problemas. En lo que es la cuestión práctica, sí, este regreso a la normalidad, lamentablemente sabemos y vemos que las escuelas de conducción andan necesitadas de dinero, ¿sí? Como todo el mundo, como todos nosotros. Entonces, esto tampoco es como para que, y esto es una recomendación a nivel de todas las escuelas de conducción, ¿sí? Tanto de autos, como de motos, como de vehículos profesionales o licencias profesionales, como sea. Por favor, limítense, ¿sí? El hecho de, ya sé que se volvió a la normalidad o se está tratando de volver a la normalidad, pero tampoco es para que se tenga que llenar o saturar las aulas, saturar las pistas de conducción, con el riesgo de que tanto el personal de las escuelas como los alumnos se contagien. Recuerden que también hay que respetar un determinado número de personas en un espacio. Por favor, asistan, llamen, pregunten, verifiquen en el COE nacional, en el COE provincial, perdón, cómo se debe proceder, cuál es la cantidad de alumnos que se debe admitir, cuáles son las normas de bioseguridad que se deben seguir, cada cuánto se debería desinfectar o fumigar o qué sé yo, la escuela, el aula donde se están dando las clases. Este regreso a la normalidad hay que tener aún muchísimo más cuidado que anteriormente, porque lamentablemente, como en otros países del primer mundo, si podríamos decir así, hubo un rebrote y subieron los contagios y las muertes en un nivel brutal. Pues obviamente nosotros, al ser un país que lamentablemente, tengo que decirlo, es un país del tercer mundo, pues obviamente la salud y otro tipo de cosas no es que sean prioridad, lamentablemente, aquí. Entonces, por favor, a esas personas, a esos dueños de escuelas de conducción, por favor, bastante cuidado, sí, vamos poco a poco, vamos suave, suave. Otra cosa, esta vuelta a la normalidad también es para que los alumnos empiecen a desesperar. Muchos alumnos que decidieron regresar o seguir en las clases semipresenciales de las escuelas de conducción, ahorita ya andan desesperados por el trámite de sus documentos. Y lamentablemente la Agencia Nacional de Tránsito no está trabajando en su 100%, lo que ha generado retrasos en la documentación de los alumnos. Y pues lamentablemente los afectados son los alumnos. Muchos de ellos ya tienen compradas sus motocicletas y están esperando su licencia para salir a trabajar, salir a rodar, movilizarse, etcétera. Porque obviamente ahora con el ya salgan a la calle y hagan lo que quieran, pues muchas personas quieren evitar el subirse a un transporte público, que también es otra cosa fatal que está sucediendo, y pues obviamente subirse a su caballito de acero y desplazarse, trabajar, qué sé yo, ¿sí? Entonces lamentablemente son cosas que se están dando, no es que simplemente se vuelve a la normalidad así por así. Así que gente, por favor, vamos teniendo cuidado, vámonos protegiendo. Recuerden, vuelvo y repito, esto todavía no ha pasado. Le seguiría recomendando a las personas que nos escuchan que investiguen, averigüen, ¿sí? Recomienden a sus familiares o alguna persona que vaya a ingresar a un curso de conducción, que por favor averigüen esa escuela cuál es la plataforma virtual que se está manejando para recibir las clases teóricas. Investiguen un poco y ahí sí vean cuál es la opción más fácil, cuál es la opción más segura para que ustedes puedan recibir dichas clases teóricas y así se eviten el mal momento de que me ingreso por primera vez a esta plataforma, que no sé de lo que se trata, que y ahora qué hago. Pues obviamente, así como nos dimos el tiempo toda esta pandemia para aprender una nueva habilidad, pues qué más que empezarnos a llevar un poquito más con la tecnología. Así que gente, por favor, ese es mi consejo. Sí, ese es mi consejo ya en la parte final de este bloque. Por favor, si ustedes van a ingresar a alguna escuela de conducción o a su vez algún familiar va a ingresar a alguna escuela de conducción, llamen, pregunten, averigüen cuál es la plataforma virtual que se está utilizando para dar clases online. Averigüen, investiguen, ayúdenle a esa persona si es que en realidad no tiene ningún conocimiento de tecnología. Ayúdenle, pregúntenle qué es lo que necesita, qué es lo que no entiende. Y así nosotros obviamente ya saben, como todo motoquero, siempre solidario, siempre apoyando. Así que recuerden gente, sí, ayudemos a que estas personas obviamente tengan un conocimiento, sepan algo, sepan lo básico como para recibir unas clases y rendir unos exámenes virtuales, que ya la parte práctica, pues, todos los instructores que se encuentran en escuela de motos estamos capacitados para poderlas brindar. Bueno, gente, nos vamos al siguiente corte musical, no sin antes recordarles que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal, donde constantemente estaremos subiendo los programas, los descargaremos del www y los subiremos al Facebook de Torque Metal. Recuerden gente, estamos sonando, ya saben, todos los días viernes de 8 a 10 de la noche. Nos vamos al siguiente corte musical y regresamos. Recuerden que esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Cansada de

Ya no vamos a tener restricciones que nos obliguen a hacerlo y por ello yo me cuido, busco salvar vidas y evitar la saturación en hospitales. En esto coincidió Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública. Él recordó que en el país se vive una nueva fase en donde la tasa de contagio bajó en 22 de las 24 provincias. Solo Azuay y Guayas mantienen un índice de reproducción del virus sobre 1, es decir, una persona puede infectar a una más. En el resto del país, la tasa es menor a 1, lo que quiere decir que puede o no transmitir una nueva cepa de coronavirus a otro. Tenemos tasas de mortalidad más bajas en la región, pero no quiere decir que la pandemia haya terminado. Necesitamos la responsabilidad de cada uno. Y aclaró que sin el estado de excepción ya no habrá impedimentos para hacer reuniones de más de 25 personas y la ciudadanía debe tomar conciencia sobre ello. Tenemos que mantener estas restricciones por convicción personal o individual, ya que no hemos vencido el virus. Debemos actuar con las mismas medidas de distanciamiento y evitar aglomeraciones. Esto para que no ocurra brotes como en países europeos. En el mundo hay 23.9 millones de casos positivos de COVID-19. Solo en Ecuador son 109.030 contagiados hasta el momento de hoy. Pues bien, ¿quieren saber qué sucederá en la capital después del 12 de septiembre? La alcaldía de Quito informó la resolución A060 con el plan de restricción vehicular hoy circula. La normativa contempla una serie de medidas que se aplican en el Distrito Metropolitano desde el domingo 13 de septiembre, una vez que finalizó el estado de excepción y el toque de queda. La resolución A060 mantiene el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. Aquello implica que no se retomará el sistema de restricción de los dígitos por día, como estaba vigente hasta los inicios de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. La nueva fórmula de autorización de circulación tendrá una alternativa mensual. Los automotores con placas terminadas en los números impar 1, 3, 5, 7 y 9 circularán los días lunes, miércoles y viernes, en lo que queda de septiembre y noviembre de 2020. Los vehículos con placas par y 0, 2, 4, 6, 8 y 0, en cambio, circularán los martes, jueves y sábado en el resto del mes de septiembre. Meses pares, febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, los vehículos con placas terminadas en par y 0, 2, 4, 6, 8 y 0 circularán lunes, miércoles y viernes de octubre y diciembre. Los automotores con placas impar circularán los martes, jueves y sábado en todos los meses impares del calendario. ¿Qué placas circularán los domingos? Los domingos podrán circular todos los vehículos sin restricción, incluidos días feriados nacionales, Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad y locales Fundación de Quito. Después de relatar que ha logrado no contagiarse con el COVID-19 desde que se inició la emergencia sanitaria, Jorge Yunda, alcalde de la capital, detalló que las medidas tienen un objetivo claro: la reactivación económica y regularización paulatina de actividades, pues los niveles de desempleo, sobre todo joven, en la ciudad van en ascenso. Seguiremos tomando decisiones para que el sector productivo, los comerciantes, los pequeños emprendedores, sigan teniendo la oportunidad de reactivar sus negocios. No hay economía que soporte o aguante el encierro, la inmovilidad, afirmó. Yunda indicó que las medidas condensadas en la resolución a 0.60 se irán liberando mientras monitoreamos el comportamiento del virus, la curva epidemiológica, la disponibilidad del sistema sanitario, aseguró. Además, lo ejemplificó, nos han preguntado sobre los gimnasios y nosotros hemos puesto una salvedad. Si el gimnasio presenta un protocolo de bioseguridad, sobre todo con la ventilación, estamos totalmente de acuerdo en que se debe reactivar. No podemos parar más. El alcalde se refirió al funcionamiento de los centros de tolerancia en la capital. La labor de los funcionarios es precautelar la salud de las trabajadoras sexuales y de los usuarios que en función de que haya parámetros de seguridad. Las autoridades de Quito están totalmente abiertos a que podamos llegar a esa reactivación. Se consultó a Yunda sobre cómo se controlará el conflicto con ciudadanos que viven en el espacio público y el registro de aglomeraciones. El alcalde respondió que los controles se agudizarán con los 5.000 funcionarios públicos vigilantes de la Agencia Metropolitana de Control. El equipo además se fortaleció con el apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El transporte público continúa siendo una preocupación para la ciudadanía. En ese sentido, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, detalló que el 70% de quiteños se traslada en unidades operativas públicas y se intensificará la aplicación de medidas de bioseguridad para la población. La nueva dinámica de movilidad vehicular se autoriza la circulación con base en una alternancia mensual por último dígito de placa. Se ausenta, dijo Abad, en que se agilizará el transporte de los quiteños. Yunda además indicó que en materia de movilidad, Santiago Guarderas, vicealcalde de la capital, está ultimando un proyecto de ordenanza que presentará en el Consejo Metropolitano de Quito en torno a una tarifa más real que permitirá el mejoramiento del transporte público. El alcalde se refirió al rechazo del sector productivo a la vigencia de la resolución A060 y afirmó que estará abierto a buscar frentes conjuntos de reactivación. Y bueno, eso en cuanto a leyes. Ahora hablemos sobre las medidas de bioseguridad. Es muy importante que todas las unidades de transporte público implementen un adecuado proceso de desinfección con protocolos establecidos por las autoridades. Algunos consejos claves orientados a proteger a conductores y usuarios del transporte público y evitar de esta manera la propagación del COVID-19 son: limpieza profunda. Esto marca un inicio y permite la certeza de que cada parte expuesta ha sido desinfectada correctamente. Para ello se puede utilizar amonio cuaternario, agua o hipoclorito de sodio, ozono y otros productos desinfectantes que permiten eliminar el virus. Desinfección de exteriores. Esta desinfección permitirá llegar a la parte externa del vehículo en la que se encuentran elementos como chasis, puertas, capot, furgón, cajón, guardachoques y sobre todo neumáticos a los que se debe prestar principal atención. Desinfecciones de interiores. Esta desinfección permitirá sanitizar y librar de virus las partes que se encuentren en contacto directo con el conductor o pasajeros. Desinfección continua. La limpieza mencionada en los puntos anteriores debe realizarse al inicio o fin de cada viaje. Bandejas de desinfección. Si es posible, en algunos modelos de vehículos se pueden implementar bandejas de desinfección de calzado al ingreso, siempre y cuando estén permanentemente humedecidas y sean limpiadas en cada viaje o recorrido. Señalización clara y visible. Las ayudas visuales dentro de las unidades deben ser claras para que los pasajeros sepan qué sitios pueden ocupar. Ventilación o renovación del aire dentro del vehículo. Es vital contar con filtros de aire útiles que se hayan cambiado a tiempo para evitar la acumulación de bacterias o virus en el ambiente. Además, en ciertos tramos de viaje se debe procurar abrir ventanas para una circulación o renovación de aire. Dispensadores de alcohol. Los medios de transporte deberían implementar dispensadores de alcohol o gel antibacterial para uso obligatorio de los pasajeros al momento de ingresar a las unidades. Implementos de bioseguridad para conductores y ayudantes. Es importante que todas las personas que trabajan en la unidad utilicen los debidos implementos de bioseguridad, como son mascarilla, protector facial y trajes antibacteriales. Ahora sí, vámonos rodando a un corte musical y volvemos con un poquito más de Tolkien y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Volvemos rodando en Torque y Metal por el dial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el www.radiocce.com 940 AM y en nuestro fanpage en Facebook de Torque y Metal. Como ya les había comentado anteriormente, esas eran las normas de desinfección dentro de los vehículos de transporte público. Pero ¿qué pasa en el caso de las motos? Pues las motos están más expuestas a contaminación, puesto que son algo externo. Entonces, a medida de que van rodando, van adquiriendo muchas más bacterias, por lo que debes tener mucho más cuidado al momento de usar tu moto y dejar de usarla también. Utilizar siempre alcohol para la desinfección y tomar en cuenta que no debes tocarte el rostro una vez que hayas tocado cualquier otra superficie sin haberte desinfectado las manos. Ahora hablemos de las medidas restrictivas que se están tomando en todo el mundo para contener el COVID-19. Obligan a aprender a trabajar desde casa. A los retos propios de esta modalidad se suma la imposición de quedarse en casa y la carga de información que nos llega desde fuera. Si bien existen diversos estudios que muestran que esta modalidad puede aumentar la productividad y la satisfacción de los trabajadores, también está comprobado que no funciona para todos. De hecho, lo recomendable es que los trabajadores tengan la opción de elegir si quieren trabajar en la oficina o fuera de ella. Este es uno de los problemas que plantea la situación actual, pues no podemos elegir. El trabajo a distancia impuesto, la cuarentena y en muchos casos tener a los hijos también en casa son algunos de los retos que todos debemos enfrentar en tiempos del coronavirus. Mientras algunas empresas de las grandes ofrecen facilidades a sus empleados, entre las que se pueden encontrar ayudas económicas como el pago de internet, herramientas tecnológicas e instructivos para guiar el proceso. La mayoría de los empleados y trabajadores independientes se enfrentan al trabajo en casa sin manual de instrucciones. Aquí te van consejos básicos para sacar el mayor provecho posible del teletrabajo. Una de las mayores dificultades de trabajar desde casa es la sensación de estar en vacaciones, en un día libre o de licencia por alguna enfermedad. Si bien es el COVID-19 el responsable de nuestro confinamiento actual, las cuarentenas son en su mayoría preventivas. No estamos confinados por estar enfermos, sino para no enfermar. Ojo con esto. Y por supuesto, tampoco estamos de vacaciones. Así que es necesario ser muy estricto en el horario. Es aconsejable utilizar alguna actividad antes de sentarse a trabajar, como bañarse, vestirse como si fueras a la oficina y a cumplir un horario establecido. Ya que no hay nadie que vigile, para algunos puede ser difícil manejar el tiempo y no caer en distracciones. Por eso existen diversas técnicas para administrar el tiempo y aumentar la productividad, entre ellas la técnica Pomodoro. Pues esta técnica es un método de gestión del tiempo desarrollado por Francesco Criollo a finales de los 80. Esta técnica utiliza un temporizador para dividir las obras en un conjunto de intervalos separados por descansos. La técnica Pomodoro aumenta la productividad tomando descansos cortos programados con regularidad. ¿Cómo utilizar los temporizadores Pomodoro? Decide la tarea a realizar. Establece los temporizadores en 25 minutos para un Pomodoro o descanso. Trabaja en la tarea hasta que se complete el temporizador. Después de completar el temporizador, coloca una marca de verificación en la lista de tareas pendientes. Tómate un breve descanso de 5 minutos después de 4 Pomodoro. Tómate un descanso y repite el paso 1. De esta manera podrás estar más concretado a tu trabajo, menos distraído y con más energía para poder realizarlo sin mayor problema. Otra clave es adecuar nuestro espacio de trabajo en casa. un lugar que no sea donde dormimos o comemos, sino que está específicamente dispuesto para trabajar. Es recomendable que tenga luz natural y plantas, también que esté apartado del ruido y se encuentre en orden. Además, la silla debe ser lo más ergonómica posible. Las pausas y los cambios de ritmo son vitales para ser eficiente, a la vez conservar una buena salud. En los casos en que las personas viven solas, la ausencia total de distracciones puede aumentar la productividad, pero ojo, también llevarnos a forzar la vista, dañar la postura y darle demasiado trabajo a nuestras manos y brazos. En esos casos es recomendable utilizar técnicas que usan alarmas, como las mencionadas antes, para recordarnos que no podemos trabajar todo un día sin levantar la vista. En algunos casos, trabajar desde casa puede ser más exigente que ir a una oficina. Conlleva la responsabilidad de manejar su propio tiempo y seguir cumpliendo con las tareas asignadas. Por eso es recomendable hacer un plan detallado del día desde la noche anterior. Ahora pues, hay tres aspectos a considerar: la necesidad de comunicación, la necesidad de compartir espacios de trabajo y/o documentos, y el flujo de trabajo. En el primer aspecto existen herramientas tales como Skype, Escape Empresarial, Zoom o Google Hangout, que ahora existe como Hangouts Meet. Lo interesante es que la mayoría de las aplicaciones tienen servicios pagos o de suscripción, pero las versiones gratuitas le bastan a la mayoría de los usuarios. También vale destacar Jitsi, una aplicación de videoconferencia totalmente gratuita. En cuanto a la necesidad de compartir documentos o espacios de trabajo, se considera que el ecosistema de Google puede ser óptimo, ya que es más abierto. Finalmente, respecto al flujo de trabajo, esta puede ser una muy buena época para comenzar a mirar aplicaciones como Slack o Trello, a las que muchas personas se han resistido, pero que en estos momentos ofrecen la posibilidad de coordinar desde la misma pantalla a los equipos de trabajo, así no estén todos en la misma oficina. Si para algunos es difícil trabajar desde casa, en una situación normal, para todos es complicado hacerlo en medio de una emergencia como la actual. No solo por la obligación de permanecer confinados, sino por estar recibiendo toneladas de información a través de los medios de comunicación y redes sociales. Para quienes viven solos, la falta de interacción social puede convertirse en una gran amenaza. Y para quienes viven con su familia, al estar juntos todos tanto tiempo sin llevar a cabo sus actividades rutinarias, puede ser un factor de estrés adicional. En todos los casos, durante largos periodos de confinamiento en casa, la psicología aconseja utilizar la tecnología para acercarnos a nuestros seres queridos y evitar la sobreinformación. Para esto último, se propone asignar un momento concreto del día para informarnos acerca de lo que está sucediendo en vez de estar consumiendo noticias durante todo el día. Además, escoger cuánta información recibimos también es clave, seleccionar qué consumimos y, sobre todo, qué compartimos. Todos podemos ayudar a propagar el virus del medio o a generar esperanza e incluso a proponer soluciones. Consideremos muy importante enfrentar esta situación en modo positivo, pensando que al estar en casa estamos haciendo bien, tanto a nosotros como a la sociedad. Al igual que para el teletrabajo, establecer una rutina y realizar actividad física también ayuda a sobrellevar el confinamiento. Los niños, al igual que los adultos, necesitan seguir una rutina estricta, explicarles claramente lo que sucede, pero también exaltar el lado positivo de la situación. La posibilidad de compartir más en familia y activar la imaginación son algunos efectos insospechados de la pandemia. En redes sociales existen padres que han salido al rescate de sus padres, haciendo juegos fáciles e ingeniosos que cualquiera puede replicar. Mientras el COVID-19 nos impone el distanciamiento social, la cuarentena nos acerca a nuestra familia y, paradójicamente, a pensar fuera de la casa. Pues bien, en Ecuador solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es más grave para los niños de zonas rurales. Solo el 16% de los hogares tiene este servicio. No obstante, en el país 9 de cada 10 hogares sí cuenta con televisor o teléfono celular, lo que supone una alternativa para llegar a los niños a través de estos medios. Ana Balonen, especialista de educación de UNICEF Ecuador, cuenta cómo se puede realizar estos mecanismos y otras herramientas para asegurar que los niños continúen aprendiendo dentro de este contexto. El objetivo es que la educación no se detenga debido a la emergencia sanitaria. Esto supone un reto y una oportunidad para repensar la educación y plantear propuestas y otras formas de enseñar. La educación no se trata solamente de las asignaturas. Los niños pueden aprender de diversas maneras. En este sentido, se recomienda a las familias y los docentes, en la medida de lo posible, promover el juego, la lectura, el arte y la escritura, y fomentar actividades de investigación y experimentos, ya que estas actividades contribuyen positivamente al aprendizaje de los niños. Se aconseja también que las familias incentiven actividades que pueden hacer juntos en el hogar, como cocinar, limpiar y organizar la casa. Espero que toda esta información les sea de mucha ayuda para todos ustedes. Ha sido un gusto poder brindarles toda esta información. Y bueno, vámonos rapidísimo a un nuevo corte musical y ya regresamos con este tu programa de motociclismo y rock brutal.